ya no habita en el cilicio de la bahía. Me han abandonado 1000 ojos de grajos enfermos, 1000 hojas en el aire de Manhattan, drásticos nimbos sin alma que apenas respiran. Las arpías vuelan sobre Manhattan una mañana fría, os alcanzan, os devoran, espías de un orden desigual. Hablan del porvenir, invocan la algarabía, cantan sobre el corazón de los iluminados, con vírgenes de acero en la voz. Me han abandonado 1000 ojos de jóvenes arqueros, 1000 labios de mujeres moribundas. Las arpías vuelan sobre Manhattan una mañana de cierzo. Ocultad vuestros sudarios, habitantes de Caistro, hijos de la muchedumbre. Os entrego estas débiles manos desgarradas como ofrenda para vuestro día de sacrificio. Una arpía, otra arpía sobre el corazón de los iluminados, 1000 ojos de grajos enfermos, 1000 ballestas sobre los muros de la ciudad. En la polvareda, un semblante de hombre. Vosotros cantáis este himno de hijos desesperados, un labio, otro labio, con vírgenes de acero en la voz, para que las arpías devoren otro atrio con la gloria de los huérfanos, para que las ventiscas os escondan entre las armaduras. Las arpías vuelan sobre Manhattan, 1000 ojos de jóvenes arqueros, 1000 niños sobre vuestras nubes de hierro. Tomad también mi capa, habitantes de Caistro, para que gritéis en medio de la multitud. Ya no estoy en esta torre de hijos decapitados. Tomad el candelero, celebrad, para que las arpías degüellen otras ventanas con la gloria de los mártires. Las arpías vuelan sobre Manhattan una mañana de vitrales lacerados. Algún ángel sobre la techumbre, cantad el día de la víspera, marchad, 1000 ojos de grajos enfermos, 1000 hojas en el aire de Manhattan, drásticos nimbos sin alma que apenas respiran.